sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. ¿Qué sería la rítmica? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. En esta tarde vamos a conversar con Diana Borja, quien nos va a contar un poco sobre las temporadas que hay en Casa Teatro Babilón. Hola, Diana. Hola, Julia. Hola a todos los radioescuchas. Gracias por apoyar a la difusión de la cultura independiente. Este programa siempre nos ha estado ayudando. Y en Casa Teatro Babilón se vienen buenas cosas todos los meses. Desde hace ya más de un año tenemos programación todas las semanas. Bueno, recordemos que Casa Teatro Babilón está ubicada en la Marcos Aguirre, N47204 y Avenida Brasil. Este fin de semana podemos escuchar Corazón delator y El gato negro, cuentos de Edgar Allan Poe, el viernes 18 y sábado 19. Esto va a ser a las 20 horas y estará interpretado por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez, con la música en vivo de Santiago Hidalgo y la dirección de Diana Borja. Diana, cuéntanos un poco sobre lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Bueno, la idea también desde este año es que Casa Teatro Babilón tenga sus propias producciones. Alrededor de la casa hay, o sea, en la casa ensayan varios grupos de teatro, ensayamos varios grupos de teatro, y parte de estos ensayos ha sido el reunirnos a preparar lecturas dramatizadas. ¿Qué significa eso? Imagínense en el antiguo radioteatro, ¿no? Leemos las historias, leemos literatura de ficción de manera teatral, hacemos en vivo los sonidos que acompañan la veracidad de esta historia, la música en vivo también da un ambiente a la casa. Entonces la idea es ir a escuchar literatura. El mes pasado tuvimos unos cuentos eróticos que leyó con el acompañamiento musical de Alfredo Ponce. Este mes tenemos a Allan Poe, un poco el suspenso, este ambiente mórbido, este ambiente oscuro que nos propone una narrativa extraordinaria, como es un clásico Edgar Allan Poe, en estos dos cuentos, El gato negro y El corazón delator. Entonces, si usted quiere ir a pasar una velada literaria, en donde puede cerrar los ojos y escuchar una narración muy bien hecha a cargo de dos actrices egresadas de la Facultad de Artes, licenciadas de allí, como son Alexandra Londoño y Sofía Domínguez, vaya, acompáñenos. La idea es que cada mes tengamos también esta categoría que se llama las lecturas dramatizadas, porque queremos fomentar el desarrollo de la lectura, ¿no? Poco se sabe que ahora, con todo esto de las redes sociales, la gente ya no lee frases largas, está acostumbrada a leer frases cortas, y la lectura es la que nos permite hacer sinapsis en el cerebro, ¿no? La sinapsis es el movimiento eléctrico de nuestras neuronas. Mientras la única manera de hacer sinapsis es leyendo, porque haces conjeturas, desatas pensamiento crítico, desatas la imaginación. Entonces, queremos motivar el arte de escuchar y el arte de leer. Y para eso estamos con esta propuesta. Esta propuesta está bajo tu dirección. La idea nace conjuntamente con Alexandra Londoño, Sofía Domínguez. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, los días lunes, porque nos encanta hacer teatro y el teatro se hace haciendo, nos estábamos reuniendo para hacer entrenamiento físico y vocal. Era una reunión abierta para antiguos amigos y alumnos de la Facultad de Artes, de la que fui profesora. Entonces se estaba juntando gente, ahí se juntó estas dos maravillosas actrices y amigas, como lo son Alexandra Londoño y Sofía Domínguez. comenzamos haciendo training, ya un mes llevábamos de training y comenzaron ya las propuestas, ¿no? La categoría de lecturas dramáticas es algo que nos gusta, que habíamos hecho ellas conmigo cuando estaba en la universidad. Y escogimos los cuentos y coincidimos mucho en el género. O sea, este género de suspenso, de terror, este género oscuro nos gusta mucho a las tres. Luego invitamos a Santiago Hidalgo, que nos hace la música en vivo de manera súper acertada, con, yo creo, con una sensibilidad muy grande. El Santi hizo hace mucho tiempo el soundtrack de una obra de terror que se llamó Zelda 4. Entonces es como que ya nos agarramos la temperatura con el Santiago y es muy, muy, muy sensible en la puesta de sonido, en la puesta musical. Entonces un poco es de eso, saber que en Casa Teatro Babilón hay un lugar donde se ensaya los lunes de manera abierta al público en general que quiera unirse y que está haciendo teatro. Y de ahí siempre vamos a sacar alguna producción mensual, ¿no? En esta categoría que es las lecturas dramáticas. Recordemos que este fin de semana, viernes 18 y sábado 19, en Casa Teatro Babilón, a las 8 de la noche, vengan a escuchar a Corazón Delator y El Gato Negro, cuentos de Edgar Allan Poe, interpretados por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez, con música en vivo de Santiago Hidalgo y la dirección de Diana Borja, con quien estamos conversando. Vamos a continuar conversando igual con la Diana, pero antes vamos a escuchar un tema de John Lee Hooker. Este fue un cantante y guitarrista de blues estadounidense, y nos trae el tema Baby Don't Do Me Wrong. Baby, don't do me wrong. Baby, don't do me wrong. I love you till the whole round world I do. Take me and try me one more time, one more time. Continuamos aquí en Fuego Sagrado conversando con Diana Borja, quien nos trae estos cuentos, Corazón delator y El gato negro de Edgar Allan Poe, en su dirección, que vamos a poder escucharlos este viernes 18 y sábado 19 en la Casa Teatro Babilón a las 8 de la noche. Esos cuentos están interpretados por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez con la música en vivo de Santiago Hidalgo. Recordemos que Casa Teatro Babilón está ubicada en la Marcos Aguirre, N47204 y Avenida Brasil. Así que venga a Casa Teatro Babilón, disfrute de una buena lectura dramática y de teatro. Muy rico, un cafecito. Siempre en mi casa hay café. La idea es de esa, que venga a conocer mi casa, se toma un café, se come unos caramelitos y de una manera muy, muy íntima, muy cálida, puede escuchar cuentos. Si a usted le gusta la literatura, venga. Cada mes vamos a tener una propuesta literaria hecha dramatizado para escuchar, ¿no? Te contaba también que tenemos ya como, estamos varios grupos ensayando, tenemos como una cartelera bonita. La próxima semana vienen unos amigos de Valparaíso, la Compañía de la Risa, con unas secuencias de clown ruso, que te contaba que es el clown que hace, o el payaso, que juega mucho con las torpezas de golpes, cachetadas, caídas, que son casi coreografiadas, ¿no? O sea, utiliza la pantomima y el error del payaso para crear unas secuencias clásicas muy bonitas que se presentan la otra semana en mi casa Teatro Babilón. Tenemos la programación de mayo que está por cerrarse. En julio vamos a estar estrenando Famas y Cronopios, un homenaje a Cortázar, que estamos trabajándolo en clave de clown con Héctor Correa y Mauricio Gallegos y mi persona. Para agosto tenemos producción también de Casa Teatro Babilón con La Dama Meona, del escritor ecuatoriano guayaquileño José Martínez Queirolo. En septiembre vamos a tener el tercer año consecutivo de la obra Celda 4, que fue una obra de suspenso con la que empezamos el proyecto de Teatro en Casa, una obra de suspenso terror. Y la idea de ahora es esa, ¿no? Vamos a empezar en mayo, junio y julio con los talleres de teatro los sábados de 10 a 12 durante 3 meses, son 12 clases a los que quieran integrarse de 15 años para arriba y conocer la magia de lo que es el teatro, de lo que es el juego, de lo que es la capacidad de contar historias y provocar emociones en la gente que nos ve. Únase a los talleres de Casa Teatro Babilón. Recuerde que el teatro es el único arte que no se puede bajar por internet, así que tiene que ir. No le queda más y no se va a olvidar de eso, ¿no? Entonces, si quieren hacerse amigos míos, Diana Borja es mi Facebook. Facebook y ahí me mandan una invitación, ahí está publicada la cartelera, o me llaman al 099-852-8171 y yo les indico cómo llegar. La idea es llegar a un domicilio privado, que es mi casa, y en la sala sentarse a ver las propuestas que semana a semana tenemos para todos ustedes. Bueno, así está entonces la cartelera para ya todo el año casi aquí en Casa Teatro Babilón. Vayan, es un espacio muy bonito, bastante acogedor, íntimo, como eso nos cuenta la Diana. Vayan. Que hay mucho teatro en la capital, que la oferta cultural que tienen los espacios independientes es muy grande, así que hay mucho de dónde escoger que vive el teatro. Justamente conversando sobre Casa Teatro Babilón, recordemos que hace poco, ¿no?, se cumplía un año ya de funcionamiento de la Casa Teatro. Cuéntanos cómo ahora Casa Teatro Babilón se ha conformado como un espacio para el arte independiente, ¿no?, sobre todo acá en el teatro. Recordemos que también has tenido poesía, has tenido música. Entonces, cuéntanos cómo a lo largo de todo este año y un poquito más se convierte en este espacio referente de arte independiente. En enero se cumplió un año de la apertura oficial de la Casa Teatro Babilón. Y bueno, y desde ahí se ha ido juntando gente, muchos creadores independientes con muchas ganas de expresar su creatividad con libertad. Y para eso está la casa. Es muy bonito porque ahora ya tenemos cada vez más vecinos que van el fin de semana y encuentran algo para escuchar, para mirar, para sentir, y eso es bonito, poder que aglutinar a la comunidad del barrio también. O sea, ya no es solo una oferta para los amigos, para los conocidos, sino que se van haciendo amigos también la gente del barrio. Y eso me alegra mucho lo que está pasando en ese sentido. Y como siempre les he dicho, para los actores, un espacio vacío es una bendición. Entonces, tener una sala de la casa grande ha sido una bendición. Es la casa de mi abuela. Y ahí siempre están pasando cosas artísticas. Entonces, vaya a conocerla y a vivir de una manera distinta el teatro, de una manera más íntima, en donde nos podamos reconocer actores y público como seres sensibles. No, yo no creo en la fama, ni en el espectáculo, ni en el divismo. Los actores somos de carne y hueso, como la gente normal. Entonces vaya a disfrutar de nuestra profesión, que es esa, ¿no? Contar historias de ficción. Y justamente esas historias podemos escuchar este fin de semana, los cuentos de Edgar Allan Poe, Corazón delator y El gato negro, se van a presentar el viernes 18 y sábado 19 en Casa Teatro Babilón a las 8 de la noche. Van a estar interpretados por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez, con música en vivo de Santiago Hidalgo y la dirección de Diana Borja. Antes vamos a escuchar un tema de Thomas Fersen desde Francia. Este cantante tiene una voz profunda y ronca que le da un tono especial a sus canciones. Estas pertenecen a distintos estilos musicales, entre ellos el rock jazz y el blues. Escuchemos a Thomas Fersen con el siguiente tema. À la brasserie du café de la paix, je t'attendrai. Je porte un feutre de couleur neutre et mon pardessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal, tu me reconnaîtras. Si t'es en retard, passez le quart. Je prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. Je plierai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira

aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Fuego Sagrado. Continuamos aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Estamos conversando con Diana Borja, quien nos trae este fin de semana en Casa Teatro Babilón las lecturas dramáticas de los cuentos de Corazón Delator y El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Se van a presentar a las 8 de la noche este viernes 18 y sábado 19. Estos están interpretados por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez con música en vivo de Santiago Hidalgo. Recuerden que Casa Teatro Babilón está ubicada en la Marcos Aguirre, N47204 y Avenida Brasil. Entonces les esperamos para que vengan, decíamos de que vengan, disfruten de un buen teatro, de buenas lecturas y también de un cafecito. Bueno, Diana, cuéntanos un poco sobre los proyectos. Tú como actriz que tienes, nos contabas que tienes un montaje para en clown, en técnica clown. Ahorita tenemos en repertorio un montaje que se llama Viajando por los Multiversos, que es una obra infantil en técnica clown sin nariz, que toma como motivo, como leitmotiv, poemas de poetas ecuatorianos contemporáneos como Edgar Allan García, Soledad Fernández de Córdoba y entre otros, ¿no? Nos motivaron estos poemas y a propósito de ellos hicimos una obra en donde un poco a través de la técnica del clown invitamos a los niños a desarrollar su imaginación, ¿no? Y en este montaje un poco la idea era dejar de desestimar a los niños. Yo he visto mucho que en los montajes infantiles se les desestima, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿y cómo están? Y parece que no han comido y solo queremos que el niño repita al unísono, claro, algo lógicamente, lógico e innecesario. Entonces un poco la idea era apostar a un lenguaje que es más abstracto, o sea, trabajamos en clave de clown, la historia por sí misma, por la pantomima, se entiende, pero hablamos solo poesías. Hay poesías muy bonitas, entonces el lenguaje de la palabra se da solo en las poesías. Lo presentamos recién en un festival de teatro en El Ángel. Arriba, en la parte de arriba de nuestro país. Y también estamos trabajando esta obra de Famas y Cronopios, como leitmotiv le agarramos a ese libro tan bonito de Cortázar, y nos llamó mucho la atención que ese absurdo tierno, porque Cortázar en ese libro se porta totalmente absurdo y tierno, sea ya estudiando la época en la que Cortázar lo escribió, la manera más poética de hablar en contra del poder. ¿Quiénes son los Famas? ¿Quiénes son los Cronopios? Supongo que las personas que han leído a Cortázar saben, ¿no? Saben de estos dos. En la vida, yo creo que la vida siempre te plantea una ye, y te plantea en este caso escoger si eres un Fama o eres un Cronopio. Y eso ha sido como un leitmotiv grande para preparar esta obra, a propósito de los 30 años de la muerte de Cortázar, y a propósito de que nos anda gustando esto de la técnica del clown, la técnica de la nariz, ¿no? El clown propone que uno salga a jugar, que uno reviva la poética, la ingenuidad de uno mismo. El clown no es un personaje, el clown eres tú mismo en tu fragilidad, en tu más patética fragilidad. Recordemos que la comedia nace de la profunda tragedia del personaje, ¿no? Entonces ahora andamos como investigando estos géneros con Cuco Teatro, que lo conforman el Mauri Gallegos y el Héctor Correa. Y bueno, también eso que te contaba, no sé, a través de la comedia se puede llegar mucho a la reflexión, y hay unos chicos que están montando en mi casa La Dama Meona, de José Martínez Queirolo, que habla un poco de la falsa caridad, ¿no? De las instituciones, se burla mucho de la falsa caridad de las instituciones, y que se aprovechan de una capa de beneficencia, una capa benefactora que realmente devela, un egoísmo profundo, ¿no? O sea, que Irolo es muy muy bonito, muy social y muy risible también. Entonces, se están cocinando esas cosas en la casa. Eso, por ejemplo, esta obra que nos decías de Multiversos, va a haber una nueva temporada en Casa Teatro, ¿van a volver a presentarla? Hicimos una temporada los domingos de marzo, y para como un poco abrir el espacio de los domingos infantiles. Todavía es difícil, porque la gente, lamentablemente, del sector donde yo vivo, está acostumbrada a los domingos a ir a los centros comerciales, creo que hay cerca, y que van en ríos y ríos a ver vitrinas, y todavía ha sido difícil abrir el espacio de los domingos, pero nos presentamos durante un mes con Multiversos, y en junio nos vamos a presentar en el Patio de Comedias, en esa sala tan linda que tiene Juanita Guarderas, que también es una gran cabida para la expresión artística independiente. Estaremos ahí los fines de semana de junio. Y igual, ¿no? Donde haya cómo y donde se nos invite. Lo lindo del teatro es eso, que uno coge sus tereques y ya está. Y los arma y los desarma en donde quiera. Bueno, conversamos con Diana Borja. Ahora vamos a escuchar un tema desde este grupo español, Gozos, junto a Macaco. Ellos nos traen el tema Corren. Las borren, em conformo a mirar-me. Desde España a Gozos junto a Macaco, el tema Corre. Conversamos con Diana Borja. Cuéntanos, Diana, un poco sobre el taller de teatro que piensas abrir para el mes de mayo, junio y julio en Casa Teatro Babilón. Bueno, este taller es un taller inicial de teatro. Son 12 clases, 3 meses, los sábados de 10 a 12, en donde un poco vamos a ver los principios del teatro, vamos a trabajar mucha expresión corporal, comunicación, entre actores y llegar a una etapa de comprender la improvisación en escena, la comprensión de un suceso escénico y poder con libertad improvisar sobre cualquier suceso, buscando una orgánica, cuando hablo de orgánica es como, a veces se confunde y se cree que la orgánica tiene que ver con el naturalismo, ¿no? O que Stanislavski tiene que ver con el naturalismo y no. Yo soy de una rama súper stanislavskiana y más bien yo creo que lo que se busca al hablar de orgánica es una fe, que sea cierto, que lo que pasa en escena sea cierto. Puede llegar a ser en cualquier estética, puede llegar a ser en cualquier género, pero de alguna manera debe guardar verdad, debe olerse cierto. Entonces, en ese sentido, vamos a ahondar sobre estos principios, ¿no?, de la escena, y quien quiera incluirse en estos talleres, recordar que el teatro es juego, el teatro te incentiva la imaginación, el teatro es comunicación. Recién vi una película muy buena, pero muy triste, que se llama Ella, Her, donde un hombre se enamora de su ordenador, de la computadora, del sistema operativo, de la voz de la computadora. Y yo ahí un poco reflexionaba y decía qué vitales y qué necesarios son los espacios para crear. Y en ese sentido el teatro es bonito, porque el teatro es una actividad totalmente grupal. No saben lo bonito que es poder calentar el cuerpo en conjunto, darnos cariño, sentir miradas, sentir emociones. Es algo vivo, es algo en 3D que nos sorprende como la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un llamado para salir de las redes sociales, salir del Face, salir de la computadora y dejarse tocar por el arte. Si es que has hecho antes teatro, si no has hecho antes teatro y te interesa, igual comunícate con nosotros, 099-852-8171, que vamos a empezar los talleres de teatro en Casa Teatro Babilón. Este taller, este módulo dura 3 meses, mayo, junio y julio. Bueno, ya saben, entonces el taller de teatro va a partir de este mes de mayo. También, bueno, un poco ya nos conversaba Diana sobre toda la cartelera que va a haber hasta aproximadamente el mes de septiembre, todos los proyectos que se están realizando, y también que este fin de semana vamos a poder escuchar lecturas dramatúrgicas, lecturas dramatizadas, Corazón delator y El gato negro, cuentos de Edgar Allan Poe, el viernes 18 y sábado 19 a las 8 de la noche en Casa Teatro Babilón. Estas lecturas están interpretadas por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez, con música en vivo de Santiago Hidalgo y la dirección de Diana Borja. Casa Teatro Babilón está ubicado en la Marcos Aguirre, N47204 y Avenida Brasil, así que ya saben, vengan a Casa Teatro Babilón y también van a poder disfrutar de buena lectura dramática. dramatizada. Y un buen cafecito. Las lecturas dramáticas, bueno, nosotros empezamos con este género. Yo hago radio hace mucho tiempo, pero algún rato hicimos los miércoles de lecturas dramáticas con una amiga que se llama Marta Lucía Ramírez, que es colombiana, y comenzamos acá una vez por semana a leer con varios actores, invitando a varios actores, textos clásicos, y nos fue muy bien, lo hicimos durante un año, y es muy bonito, es muy bonito. Yo creo que esta actividad, que no sé si todos tuvieron la oportunidad cuando eran niños, de antes de dormir, que tu papá te cuente cuentos, es así de placentero, como cuando eras guagua y te contaban cuentos y tú podías cerrar los ojos e imaginar esos cuentos, activarlos en tu tercer ojo, en esa televisión que no necesita conectar, que es la mente, que es la imaginación. Entonces es una actividad muy bonita, novedosa, eso de ir y escuchar cuentos. Bueno, continuamos ahora con un poco de música. El 11 de mayo de 1981 muere el señor Bob Marley, y ahora su cadáver hace música desde las playas y montañas de Ecuador. Desde Quito vamos a escuchar al proyecto musical Marley Muerto junto a Hugo y Drobo con el tema Qué mala idea fue. ¿Cómo saldremos de aquí? Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea, qué tonta idea es. No sé lo que pensar. Si dos y dos son tres, qué mala idea. Qué tonta estupidez, no sé lo que pensé. 14, 16. Escuchar a Marley Muerto junto a Hugo y Drobo en este tema, Qué mala idea fue. Bueno, conversamos con Diana Borja un poco durante este programa. Te agradecemos, Diana, por haber venido y haber compartido con nosotros, bueno, lo que es un poco la cartelera en Casa Teatro Babilón, los proyectos que hay y sobre todo esta invitación al público en general para que vayan, disfruten del teatro. Y como dijiste, es uno de los pocos artes que no hay como bajarse de internet. Así que tienen que ir, y gracias a ustedes, gracias a este programa, a la señal de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, porque yo creo que eso es construir cultura, poder y dar los medios a la gente que hace arte. A veces se confunde y se cree que la cultura es del espectáculo masivo, y no solo es de eso. En lugares pequeños también ocurren cosas interesantes, íntimas y de muy buena factura a nivel de arte en nuestra ciudad. Así que ya saben, hacen amiga mía en Facebook, Diana Borja, ya llámenme a mi teléfono 0998-528171 si quieren conocer mi casa y participar de estas actividades semanales. Este fin de semana vamos a poder disfrutar de lecturas dramatizadas, entre ellas Corazón delator y El gato negro, cuentos de Edgar Allan Poe, a las 8 de la noche en Casa Teatro Babilón. Están interpretadas por Alexandra Londoño y Sofía Domínguez, con música en vivo de Santiago Hidalgo y la dirección de Diana Borja. Ya saben, para este año, igual en el mes de marzo, Diana nos comentaba que van a ver, que va a haber el taller de teatro. El siguiente mes. Ajá. El taller de teatro, también tendremos, bueno, más puestas en escena y lecturas dramatizadas que van a ver cada mes. Ajá. En Casa Teatro Babilón. Bueno, Anita, te agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a cerrar ahora el programa con un poco de música. Vamos a escuchar a Gotham Project, que es una banda de tango electrónico y electrónica jazzística. Esta está asentada en Francia y está integrada por el músico suizo Christoph Müller, el DJ francés Philippe Cohen Solal y el músico argentino Eduardo Makarov. El nombre del trío viene de un juego de palabras muy común en el español rioplatense llamado besre, que consiste en invertir el orden de las sílabas en una palabra. Así la palabra tango se convierte en Gotham. Así nace el nombre de Gotham Project, y escuchémoslos en esta música brutal. por acompañarnos en el programa de hoy, aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se despiden de ustedes, Diana Borja, quien nos acompañó en este programa, Daniel Castellanos de Nos Controles y en la locución Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Fuego Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio, el preludio de apertura a otra revelación de Fuego Sagrado. Le espero en la próxima emisión.